También a los que nos escuchan a través del blog de la agrupación Magallanes, www.aamagallanes.es, o a través del blog de la radio, fronterasradiojerez.blogspot.com. A los que nos siguen a través de Google Plus y a los que nos escuchan por telepatía, que creo que es lo único que ya que hace falta que nos difundamos por el éter, como decía antiguamente. Bueno, antes de darle paso a mis compañeros y si le doy tiempo a que tomen todo el anís que necesiten y los polvorones necesarios para celebrar estas fiestas y o navideñas barra y o solsticio, para no herir ninguna susceptibilidad, pues yo os cuento la situación en la que nos encontramos. Ya sabéis que estamos pasando un, valga la reseña religiosa, un verdadero vía crucis aquí en la radio. En la estación que hoy nos encontramos, pues os cuento lo que hay. Estamos recaudando dinero para pagar los derechos de autor que le tenemos que dar a la Sociedad General de Autores de Autores de España, la SGAE. Llevamos unos 1.100 euros recaudados, le tenemos que pagar 1.400. Si nos llevan a juicio, le tenemos que pagar 400 más, aparte del dinero de los meses que siguen corriendo. No significa ello que Fronteras Radio no le paguemos a la SGAE, sino lo que significa es que somos una emisora comunitaria, una emisora de voluntarios, una emisora sin recursos, que nos mantenemos con la mera ayuda de la audiencia, de las cuotas de los oyentes, de los locutores que hacemos la radio y de las asociaciones, como por ejemplo la Magallanes, y otros colectivos como una parroquia de aquí de un barrio cercano, asociaciones de vecinos, gente de educación de adultos, etcétera. Con ellos nos mantenemos, pero claro, no, con nuestras pobres cuotas no somos capaces de recaudar todo el dinero que la avidez de la SGAE nos solicita a la velocidad que ellos quieren. Entonces, la semana que viene pagaremos lo que hemos tenido. Le pediremos de nuevo clemencia, le pediremos que por las fechas navideñas se le ablanden un poquito los corazones, si llegamos a un acuerdo, seguiremos emitiendo, y si ellos siguen en sus 13 de querer esos derechos, esos dineros que ellos no justifican como de los derechos de autores, pues tendremos que parar las emisiones el día 2 de enero. Qué ironía, ¿verdad? Que una sociedad que se ha creado para salvar la cultura de los autores, la cultura de España, precisamente, pues vaya a ser la causante de cargarse un programa como Un Punto Azul. Pero bueno, es lo que hay y seguiremos informando el próximo jueves si aquí los compañeros que están hoy con nosotros deciden venir. Buenas noches, ¿estáis ahí? Buenas noches. ¿Estáis ahí? Estamos. Sí. Bueno, paso estamos lista. Estamos meditando. José Luis Muñoz, Avelino Sáez, Lito, Joaquín Barroso, Gloria, Chacón de nombre David, Antonio Ruiz y José María Crisol. Todos, no, lo he dicho bien, ¿no? Hemos quedado en que no vamos a comentar nada de las GAE porque no quiero que salgan vuestras pensamiento, solamente quiero que me habléis de ciencia. Yo propongo seguir en la clandestinidad, con nombre supuesto. Pero te van a seguir escuchando igual. Están en todos lados. Más tú eres abogado y seguro que sabes que... Sí, yo tengo unos amigos que me deben un favor. ¿Cómo se llama ese? Bueno, ya te contaremos. Bueno, tú eres nuestro abogado que nos puede salvar. Eso es lo que hay, pero bueno, llevamos 24 años aquí de Lucha en Fronteras Radio y es un palito más que nos ponen en las ruedas, pero bueno, ya se nos ocurrirá algo. No digas nada. No. Muérdele la lengua. No, que acabo de recibir un mensaje de José Luis Espí. Ah, sí, compañero Espí, que su sí, mamá está mala. Ah, nos está escuchando. Sí. Vale, yo he recibido otro de... Lo que no sé es por dónde lo he escuchado. ¿Dónde recibió el mensaje? Bueno, he recibido otro compañero... Ahí. Miguel. No iba a decir de la cerveza. No, Miguel, que no puede venir. Luego ya hablaremos con él. Saludos a un amigo que... Le voy a ver el perfil. Pablo. Desde Buenos Aires. Sale de Osoli, perdona. Ah. Escuchando el programa por internet. Sí. Calidad óptima. Un saludo desde Gijona. A Eva. Hombre. Mira, pues saludos para él. Que se arte turrón. Saludos para Pablo desde Buenos Aires, que nos está escuchando. Parece mentira, que nos estén escuchando tan lejos, tanta agua por medio, tantos peces, tanto. Saludos también a nuestro amigo Edgar. Saludos, José Luis, pirata. Saludos. ¿De qué te ríes, Lito? Luego cuenta el chiste. Más vale. Oye, ¿cuánto anís le estoy dando al presidente? No darle más de la cuenta que él metaboliza de una manera un tanto especial. A ver si... yo procuro quedármelo todo yo, pero. Ahí va. Bueno, ya veis que estamos aquí en ambiente prenavideño. Y estos andaluces siempre están aquí con las fiestas, siempre pasa lo que pasa. Eso, saludos para Buenos Aires, para nuestro amigo Edgar desde México, para todo el foro de Misterio y Ciencia, o Misterio de la Ciencia, pues me perdonen, lo tengo por aquí, que están ahí. Hoy nos han dado por Twitter unas pocas de veces que están con nosotros. Y bueno, pues lo agradecemos ese esfuerzo. Yo quiero, Lito, plantearte una cosa. Te lo digo, Lito, porque eres el presidente, te pagamos para eso. Y muy bien, por cierto. Muy bien, por cierto. Como tesorero doy fe. Y te lo digo a ti. Todos negros. Te lo digo a ti, pero también se... Sigue. Seguí engordando. Te lo digo a ti, Lito, pero se lo dejo caer también a Abelino ya que viene. Porque Abelino es especialista en esas cosas. Uh-huh. Yo ahora no tengo dinero, pero cuando yo pague la hipoteca, yo quiero tener un jardincito. Y yo quiero que tú me construyas, y como a Abelino le gusta la orientación de las cosas y eso, yo quiero poner unas piedras en mi jardín como las de Stone, para calcular solsticio. ¿Eso es muy difícil? No creo que sea muy difícil. Abelino, ¿tú te atreverías a hacer eso? Hombre, como no como las de Stone, porque Stone puede ser un poco complicado, están medio tiradas, no está terminado, no se sabe todavía bien la función, pero unas que te calculen las cosas, ¿no? ¿Mm? Hombre, es cuestión de hacer pruebas y cálculos y ya está, sí que se puede. ¿Mm? Pues yo no te recomiendo a Abelino, ¿eh? Bueno, ¿no? Yo no digo que yo te vaya a ayudar. Ah, bueno. No te recomiendo a Abelino porque Abelino va a llegar a tu piso... Se va a poner en el jardín y va a decir, este bloque de piso me estorba, quítalo. Porque claro, hay que hacerlo en el campo, eso no se podría hacer en la ciudad. O un sitio que no tenga sombra, pues que no haber, tenga sombra de edificio, ¿no? Tiene que haber espacio, ¿no? Está claro. Tiene que haber espacio. Pero no es mucho más complicado que hacer un reloj de sol, por ejemplo. Básicamente es la misma idea. Es que es lo que estaba yo dándole vuelta a esta charla. Digo, ¿podríamos hacer nosotros aquí en Jerez, para llamar la atención, unas piedras de Stone de esas? En una rotonda. Oye, la rotonda de la Stonehenge Magallanes. Esta, y la gente matándose en la rotonda para mirar la hora y esas cosas, ¿no? Uh-huh. No estaría mal. Bueno, que es el motivo que he sacado para. Porque hemos pasado el solsticio de invierno aquí. Ayer hablaba con una amiga de Tucumán, creo que es Tucumán, de Argentina, mi amiga Isabel, y me decía: ¡qué calor! 45 grados, 48, qué bochorno. Y que nos mande algunos graditos para acá. Digo, ¿para qué estamos que nos morimos de frío? Ahora de un frío que no veas. Bueno, tampoco es para... Sí, donde yo vivo sí, mi casa sí. Porque si, por ejemplo, tú miras, temperatura en Jerez 8 grados, en mi casa hace menos 15, menos 16. Escucha... Enciende el calefactor, tío. Voy a apagar el congelador. Escúchame, esta noche, en serio, me he despertado a las 5 de la mañana y he tenido que ponerme la mantita eléctrica. Horrible, de frío, ¿eh? Como de para el norte. Eso es porque compraste la casa sin... y no leíste el post de Abelino. Es que no lo había escrito todavía. Lo llevo a Saberino. Saberino, la culpa es tuya. Como siempre. Ahí va. ¿Qué es el solsticio? No me contesté todo a la vez. ¿Solsticio? Solsticio es la posición... El día, bueno, en este caso se comenta del día del solsticio, lo que sea, es la posición en el que la Tierra o bien está más alejada de la Tierra, el Sol está más alejado de la Tierra. ¿Tú has bebido antes? No. No. O más cerca. En este caso, el solsticio de invierno del hemisferio norte equivale a la posición más cercana de la Tierra al Sol. Aunque no lo parezca. Que se lo pregunten a la amiga de... Por eso. Eso sigue con el tema de que en realidad no, la distancia Tierra-Sol no es importante o no es relevante, determinante relevante para la temperatura que haya en la Tierra, sino que es la orientación que tenemos con los rayos del Sol. En los solsticios tenemos el Sol muy bajo en el horizonte, en su punto más alto, al mediodía. Los rayos vienen muy oblicuos y, por lo tanto, no tienen tanto poder calorífico, no calientan la atmósfera, y lo que hace es, la época en la que el Sol está rondando esa posición, es la que hace frío en el hemisferio norte. Por el contrario, en el hemisferio sur, en estas mismas fechas, el Sol está en los puntos más altos. Cuando está al mediodía, lo tienen justo casi por encima de sus cabezas, dan directamente los rayos y allí pues hace calor. O sea que digamos que los solsticios serían mayor y menor distancia Tierra-Sol, al contrario de que los equinoccios, que serían la distancia media, que equivale a también en intervalo de luz-oscuridad, a que el día tiene las mismas horas de luz que de oscuridad en los equinoccios, y en los solsticios es cuando hay mayor diferencia. Y dependiendo de dónde estés, pues gana las horas de luz, que sería ahora en el hemisferio sur, o gana las horas de oscuridad, donde que estamos sin luz solar, que sería el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Ahora tenemos la menor duración de insolación y, por lo tanto, pues aquí estamos todos con nuestros abriguitos y soportando en esta algo de frío. Bueno, algo, porque tampoco vamos a esa era. Zonas de la Tierra que son habitables y que lo pasan peor. Aquí donde vivimos está haciendo el frío normal. Normal. Porque normal. El frío cuando llega aquí en enero, febrero, enero. Sí, porque eso es debido a que también la atmósfera tiene inercia, lo que se llama inercia. No hace el... Si transmitiera la temperatura, el aire la transmitiera instantáneamente, hoy... que es el día que esta mañana ha entrado el solsticio. ¿Hoy qué decía? 22. A primera hora de la mañana, exactamente, a las 5 y pico, me dicen por aquí, de la mañana, el Sol estaba en su posición más cercana. Como digo, la atmósfera, si no tuviera inercia, hoy sería el día de más frío. Pero, como la atmósfera se comporta con un retardo, el frío se va acumulando, o sea, las horas de insolación cada vez menores que hemos tenido desde el otoño hasta ahora van acumulando ese frío, pero el máximo de ese frío no es hoy, sino días después o meses después, incluso un mes y medio pasado el solsticio. O sea, la época de mayor frío es enero, finales de enero o principios de febrero. Cuando empezamos a recuperarnos es cuando ya se ha notado una diferencia de horas de sol aquí. Uh-huh. Y la atmósfera se empieza a calentar, pero lentamente. Así que hasta marzo por ahí no notamos una mejoría. ¿Te cuento un secreto de lo que hago yo por las noches? ¿Eh? No. No, vamos a ver. Sabéis que la cara que ha puesto Lito, vamos a ver. Me refiero astronómicamente hablando. Ah, vale. ¿Sabéis que me encanta mucho la webcam? Astronómica. Entonces yo me pongo a mirar. Repito, no. Astronómica. No hay mapa de matices, ¿eh? Joder, ¿cómo estáis? El alcohol os da agudeza. El caso es que hay un. Dicen que es bueno el alcohol en dosis moderadas, por eso precisamente. Sí, moderada, Lito. No como tú en fiesta esta noche. Él se ha tomado tres dosis moderadas. ¿Sabéis que los blogs tienen unos, se llaman witches o gadgets, tal, ¿no? Y hay algunos que te... Uy, el Twitter ha sonado. Hay algunos que te dicen... Te ponen una imagen de la Tierra, del planeta, y la zona de luz y de sombra. Y a mí me encanta ver eso, ¿no? Cómo cambia de verano a invierno, la zona de luz y la zona de sombra, de día y de noche en la Tierra, ¿no? Y entonces pues me pongo, voy a ver cómo se ve hoy, cómo está Estocolmo. ¡Bum! Le doy, ¿no? Y ve toda la gente abrigada allí. Luego voy a ver cómo en campanario de una iglesia que hay en Hamburgo. ¡Bum! Le da, no ve las cigüeñas y tapa una nieve que no vea. Y me encanta ver eso. Pero yo tengo un defecto geográfico y me llama mucho la atención, aunque la respuesta la sé, pero os la voy a preguntar. Si tú coges la bola del mundo, porque yo tengo mi bola, mi esfera, como de toda la vida, me gusta. Y muchas veces cuando yo miro al mar, pienso que es justo enfrente. El mar desde Cádiz, de donde nosotros vivimos, ¿no? Y normalmente me hago la idea de que está Cuba, de que es mentira. Lo que está en casi nuestra latitud es Nueva York y esa parte. Y sin embargo, en los inviernos de Nueva York, véase la película Tienes un email, por ejemplo, son tremendamente fríos y con, bueno, y Washington, las tormentas de nieve que hay y los inviernos de aquí del sur de España son tremendamente suaves. ¿Por qué? Si estamos en la misma latitud. La corriente del Golfo. Esa es la gran causante de que el clima en Europa, en Centro Europa, sea moderado comparado con la misma latitud de, por ejemplo, el hemisferio norte, o sea, América del Norte, ¿no? La corriente del Golfo es una corriente oceánica. También, bueno, últimamente se ha demostrado que está unida con otra fría por debajo, y de ahí que en muchos datos científicos ya no se le llama corriente del Golfo, sino algunas veces ya la cinta transportadora, porque también da una mejor idea de qué es lo que hace la corriente del Golfo, que es transportar el calor de las zonas del Caribe, de las zonas ecuatoriales o templadas, o sea, cerca del Ecuador, de la parte de América, hacia nosotros, ¿vale? Y después cuando llega a las costas de Inglaterra o incluso más arriba, cerca de Islandia, se sumerge, se enfría, se sumerge y va en sentido contrario otra vez hacia el Caribe. En el Caribe se calienta, sube y la corriente cálida, como es agua cálida, menos densa, va por encima, y el agua más fría, más densa, va por debajo. Y eso es, digamos, es una cinta transportadora de calor desde las zonas ecuatoriales hasta nosotros. Por eso nosotros tenemos afortunadamente un clima más suave que por ejemplo, hay regiones. Inglaterra está a la misma latitud, por ejemplo, que Canadá, que la península del Labrador o por ahí. Bueno, la misma Noruega, ¿no? Suecia, ¿no? Y la península del Labrador en invierno, más vale irse de allí. El polo. Y sin embargo, en Inglaterra, un invierno suave se soporta bastante bien. Sí, yo lo veo todas las noches a las vaquitas, unas ovejitas del lago Ness. Los veo yo también con mi cámara. Saludos a Sier desde Irún, que nos escucha, pero que se va a dormir ya. Y no, a Sier no, por Dios. No, que hombre, que ya lo escucha grabado la criatura, que tiene trabajo, déjalo trabajar, pobre. Bueno, que nos descargue. Y lo bueno que tiene el directo es que nos hacen preguntas en directo que no estaban sometidas a la censura habitual previa de nuestro programa. Así que el amigo Edgar, desde Ciudad de México, Astro Edgar en Twitter, el reptiliano escéptico en Blogger, por cierto, hemos puesto una cara. Edgar, nos tiene que explicar por qué eres reptiliano. Escéptico me lo imagino, reptiliano no sabemos por qué. Y nos pregunta, dice, por favor, ¿les podrías pasar una pregunta? ¿Qué significa cuando se observa una estrella más roja de lo habitual? La pregunta un poco rara. Y luego me dice, es que una amiga suya la vio y era Betelgeuse. Bueno, que es más roja de lo habitual porque es más roja, ¿no? Y ahora, no hay ninguna estrella que se ponga roja de pronto. No. Es uno de los procesos de la edad de la estrella, ¿no? Nosotros vemos, sobre todo, ya no estrellas individuales, sino ya cuerpos más distantes, con la luz más roja de lo que realmente tiene, pero es por el desplazamiento al rojo, porque todo la expansión del universo hace que los objetos que están muy distantes están huyendo de nosotros a tanta velocidad que transforma la longitud de onda con la que la luz nos llega. Entonces, pero estrellas de nuestra propia galaxia que vemos sueltas, que están cercanas, emiten en su color natural, digámoslo. El enrojecimiento este de desplazamiento rojo es ínfimo, casi casi nulo, porque están cerca. Entonces, lo de que ver más rojo de lo normal, bueno, dentro de... Se me ocurre una cosa. De las estrellas hay niveles de tonalidad roja, ¿no? ¿Puede pasar igual que le pasa al Sol, que la estrella la veas más roja al amanecer o al atardecer? Yo creo que se refiere a que más roja que otras estrellas. ¿Qué otra? O sea, claro. Las estrellas rojas, hay gigantes rojas, hay gigantes azules, hay enanas blancas. Pero una misma estrella roja cada estrella tiene un color. Pero se puede ver una estrella más, la misma estrella, Betelgeuse, por ejemplo, o Betelgeuse, como queramos decirlo. Betelgeuse es roja, es una gigante roja. Pero la podemos ver más roja cuando sale que cuando está en el cenit. Sí, eso sí, pero ya eso no es causa de la estrella, eso es causa de la atmósfera. Claro. Aparte que no creo que haya visto la estrella varias veces en distintas posiciones como para compararla. Ni tener la memoria fotográfica. Yo creo que se refiere a las estrellas que están a su alrededor, que tiene otro tono de color, pero es porque la estrella es una gigante roja y la otra a lo mejor son enanas blancas. En Orión se ve perfectamente, se distingue con el azul de Rigel. Pues una persona que no esté acostumbrada a mirar el cielo y esté acostumbrada a ver las estrellas blancas y haya mirado Betelgeuse y le haya llamado la atención. Claro, igual que llama la atención cuando ve la del cisne, la de... ¿Albireo? Albireo. Con la otra al lado. Vireo, al verla cuando, comparándola. Cuando la desdoblas y demás y la comparas y ves una roja y la otra azul, pues llama la atención. De hecho, recuerdo en la agrupación de Galicia, cuando hacían plantadas, porque decían, sí, nosotros también hacemos plantadas. Claro, veían un hueco en el cielo y decían, ahora, y cogían los telescopios y se iban a la calle a poner los telescopios a ver qué es lo que podían ver. Y decían, te voy a enseñar la estrella más bonita del cielo. Y le ponían al Vireo. Claro, es que llama la atención una barbaridad. Claro. Hablando de estrellas rojas, si quiere ver más roja todavía que Betelgeuse, yo le recomiendo, por ejemplo, que vea Antares, creo que es más roja, y... ¿Capella? Capella amarilla. Amarilla, ¿no? Amarilla. ¿Tipo Sol? Creo que la más roja, así destacable que se pueda ver bien, es la estrella Granate, en Cefeo. ¿La estrella Granate es roja? La estrella tiene su nombre porque es muy, muy roja. Muy roja. Muy roja. Si David está asintiendo con la cabeza, sí, es que sí. Sí, Yo no quería meter la pata, pero en cuanto he visto el asentimiento de David, digo, he acertado. La estrella Granate de Herschel. Mucefevi. Creo que es de las más rojas que se puede ver. Digamos, resultona, que no haya que mirar con telescopio. Esa es la más grande, Mucefevi. La más grande detectada hasta el momento. No, creo, grande como... De tamaño. De tamaño, yo tenía por ahí, lo pongo en cuarentena porque es un dato de muy interesante. Y yo los datos de muy interesante los pongo en cuarentena hasta que no me venga en una revista más decente. Una de las más grandes descubiertas es la estrella T Cygni. Es una supergigante azul brutal. Pero como está en una fuente que no tenga en mi confianza, lo dejo, pero no doy mi confirmación. Pero hay muchas de estas supergigantes azules brutalmente grandes, vamos. Y de las que hablamos en el jueves pasado, que me preguntaron, de la Wolf-Rayet. Las Wolf-Rayet son azules, emiten muy en el azul, muy energéticas y suelen ser muy grandes. Así que de ese tipo son. Vale, pues responder. Por cierto, antes de seguir, ¿sabéis quién cumplió 15 años de muerto hace dos días, el día 20 de este mes? Carl Sagan. Es imperdonable que nuestro programa se llama Un Punto Azul, precisamente por él. Y su conmemoración nosotros se nos haya pasado. Bueno, no, es que ahora es cuando podemos hablar de ello. Ya, pero se os ha pasado. Yo lo tenía aquí y anotado. Bueno, estoy hablando ahora mismo a través de Facebook con Ronco, de Misterios de la Ciencia, que fue el primer ganador del libro, ¿eh? Y bueno, que nos dice que cómo ayudarnos, pues ahí está. Bueno, nos dice que si podemos solamente grabar el programa, pero claro, solamente grabar el programa y podcast... Se ha planteado, pero el tema es que Frontera Radio es un todo. Y es complicado, ya lo explicaremos. Bueno, no estaba siguiendo por ahí. Es increíble esto de internet, ¿eh? Al final no hacemos programa, nos ponemos aquí, mira a quién está mirando y no hablamos. Don Antonio Ruiz. Dígame. Me ha cogido usted leyendo un libro. Ya, El cielo a tu alcance. El cielo a tu alcance, sí. Lo comentó el otro día, ¿quién fue? Es que salió, habló José Luis Espí, que lo recomendó. Yo dije que posiblemente fuera difícil. ¿Ha puesto encontrar usted, Antonio, la cara que pone el alumno que está distraído en clase cuando el profesor le pregunta qué ha pasado? Bueno, se lo figuro usted porque estoy de espalda. Sí, pero lo figuro, pero como le vengo el reflejo de las gafas de Joaquín Barroso, pues lo veo. Es verdad, es verdad. ¿Qué le ha pasado a usted esta semana con la luna? ¿Qué tejeme, aneje, mata y usted? ¿Qué veía yo correos ahí? Pues que me salió una duda y la planteé en... La verdad que no me acuerdo dónde lo planteé. Si fue en la Facebook. Lista de correa. En la lista, en la lista que puse José Luis el lunes, ¿sí? Era la pregunta es, ¿para cuándo se va a caer la luna sobre la Tierra? Si es que va a ocurrir alguna vez. El 22 de diciembre de 2012, ¿no? Eso es. Y entonces está esa duda aquí planteada. Lito me dio una respuesta. José Luis muy seguro dijo que no solamente no va a caer, sino que se está alejando de la Tierra. Y yo quiero más datos porque no me lo creo ninguna de las dos cosas. Bueno, pues tengo aquí una respuesta un poco más preparada para... Es que yo tenía entendido que se alejaba, no que se caía. Que yo tenía entendido que se alejaba, no que se caía. Se alejaba, efectivamente. Se aleja. En una primera aproximación intuitiva, cierto, parece que debería caer. Teníamos razón los dos, ¿eh? Estábamos hablando... Sí, ¿no? No discutíamos. ¿Sabes? No discutimos. No, no hubo discusión. No, es que... Se planteó que en una primera aproximación al tema la intuición nos dice que debería caer, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que los satélites caigan, sí, y eso, pero es claro. Que claro, hay que diferenciar un satélite artificial en órbita baja que está siendo frenado por la atmósfera alta, una atmósfera muy, muy liviana, pero que tiene una cierta resistencia a la nave, de la Luna que está mucho más lejos, está en el espacio vacío y allí no hay rozamiento ninguno. La Luna... en vez de caer, realmente se está separando de la Tierra. Y esto se debe a un efecto... se debe en realidad al hecho de que la Tierra está girando sobre sí misma en la misma dirección que la Luna, pero a una velocidad mucho más alta. O sea, la Luna da la vuelta sobre sí misma. Repítemelo, que no lo he captado. ¿Cómo? Repítemelo. Sí, la Tierra da vuelta sobre sí misma en 24 horas. Sí. En un día. La Luna da vuelta a la Tierra en 29 días, que es lo que tarda el mes lunar, la órbita. Sí. Entonces, y los dos van en el mismo sentido, ¿eh? Los dos van en el mismo sentido. Sí. Esto hace que las mareas que produce la Luna sobre la Tierra y la Tierra sobre la Luna, por un lado frenen a la Tierra, frenen el giro de la Tierra, y por otro lado transmitan impulso, transmitan lo que le llaman los científicos momento angular a la Luna. Hay una ley en física que es la ley de conservación del momento angular, que se mantiene en el tiempo, y el conjunto Tierra-Luna es un conjunto que tiene un cierto momento angular, que es la cantidad de movimiento de giro que tiene, o sea, la inercia de giro que tiene, la masa de la Tierra dando vuelta y la Luna a su vez dando vuelta a su vez alrededor de la Tierra, que como veis los dos tienen el mismo sentido, el mismo sentido. Entonces, esa cantidad de movimiento angular se mantiene invariable, pero como la Tierra se ve frenada en su giro por las mareas, esa cantidad que pierde la Tierra se transfiere a la Luna, con lo cual gana energía y aumenta, por así decirlo, la altura de su órbita. Esto ya lo predijo George Darwin. En 1897, George Darwin era hijo de Charles Darwin, del famoso biólogo descubridor de la teoría de la evolución. Y él ya dijo en aquella época que la marea, la fuerza de marea hacían que la Tierra, que la Luna se alejara de la Tierra poco a poco. Pero no fue hasta que no llegamos a la Luna y dejamos allí los espejos famosos que se utilizan para medir la distancia y se puede medir con rayos láser, cuando se ha comprobado efectivamente en la práctica que la Luna se va alejando de la Tierra alrededor de unos 3,8 centímetros anuales, efectivamente. Cada año va separándose. O sea, en resumen, por conservación de cantidad de movimiento, aunque en este caso es angular, como la Tierra se ve afectada a la rotación por culpa de las mareas, o sea, disminuye la rotación de la Tierra. Eso es. Si no hubiera mareas, esa conservación del momento angular mantendría siempre la Luna a la misma distancia y rotando tanto nosotros como ella, a la misma velocidad. Sí, pero el problema de la marea es que perdemos energía. Esa pérdida de rotación se transmite por conservación del momento angular en alejamiento. En un aumento de la energía, no. Hay una fórmula que relaciona el momento angular con el radio y con la velocidad de rotación. Uh-huh. Si la velocidad de rotación disminuye y la L, que es el momento angular, se conserva, lo otro tiene que aumentar. Es clásico explicar esto. Con una fórmula se ve muy fácil. Vamos a ver, yo lo entiendo. Y yo, para que lo está planteando, para que lo planteáramos en la radio. Uh-huh. Y planteo problemas, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, la energía, la fuerza gravitatoria, ¿qué pasa? Disminuye, ¿no? Bueno, si se aleja la Tierra, la atracción disminuye en su proporción, pero estamos hablando de una proporción muy baja. Pero bueno, tú dices, en la interrupción de antes, decías que ahí ya, que pusieron los espejos estos en la Luna. Sí. ¿Y se ha constatado esa...? Sí, se ha medido la distancia con precisión de centímetros y efectivamente aumenta 38 milímetros, 3,8 centímetros anuales. Vamos, radio, es de distancia. La distancia, sí. La... Lo que estaba explicando antes, el tema del momento angular se ve, una forma clásica de verlo es cuando vemos a un patinador da vueltas con los brazos extendidos, va rotando con una cierta velocidad, pero en cuanto encoge los brazos aumenta su velocidad sin haber pegado ningún impulso. Pues algo parecido, la Luna se va separando de la Tierra y va disminuyendo su velocidad de rotación, o sea que cada vez los meses lunares son más largos y a su vez los días son más largos también. No se sabe cuánto tiempo lleva la Luna dando vueltas sobre la Tierra, pues no se sabe exactamente en qué momento se formó, pero se sabe que la Luna antiguamente, en tiempo remoto, tenía un movimiento más rápido de giro alrededor de la Tierra y los días terrestres eran también mucho más cortos, vamos, de 12, 14 horas, y ha ido perdiendo velocidad paulatinamente conforme ha ido pasando el tiempo a causa de este efecto de pérdida de momento angular por parte de la Tierra, con ganancia de ese momento angular por parte de la Luna. Un momentito, nos pregunta Pablo desde Buenos Aires, si no me equivoco. Si la Tierra se nutriera de mayor masa por mayor bombardeo meteorítico, ¿invertiría el alejamiento de la Luna? ¿Sería posible? Cambiaría. Pero es que proporcionalmente es muy pequeña esa ganancia, ¿no? Yo la veo muy pequeña con respecto a la masa que tiene la Tierra, ¿no? Tenía que venir un bombardeo, claro, un equivalente al bombardeo tardeo masivo, ¿no? De la segunda época de formación del sistema solar. Con unos cuantos impactos, un meteorito, además, entrando ya con una atmósfera como tenemos, lo que agrega el impacto comparado con la masa global de la Tierra es tan mínimo, pequeña, que el aumento de gravedad que haría, que en realidad, que ese cambiara sí, el tema, que atraería más a la Luna y la acercaría, en realidad, pero es tan despreciable que el momento angular también no cambia. Una catástrofe, sí. Imaginaos que un asteroide chocara contra la Luna y hiciera una carambola cósmica y hiciera que cayera sobre la Tierra. Eso sería una posibilidad, pero vamos, esa posibilidad es muy remota. Los planetas que giran distinto en el sistema solar actualmente han sido por catástrofe. Por ejemplo, Venus, que rota contra el reloj, es porque chocó el impacto fue contrario lateral a su velocidad lateral y contrario a su velocidad de rotación, y hizo que lo invirtiera. Y Urano tiene también toda la pinta de que esté tumbado también por otro impacto. O sea que todos los demás giramos en el mismo sentido, y bueno, lo de la velocidad ya depende si tiene satélites como la Luna, que le hace aumentar o disminuir el momento angular, que es de rotación, pero todos rotamos al mismo sentido, salvo los catástrofes. ¿Cuanto más diámetro tenga el planeta, más rápido rota o no? No depende de eso, ¿no? O sí, da la casualidad. Sí tiene cierta... precisamente por la inercia. A un planeta grande es muy difícil frenarlo. Uh-huh. Y de hecho, por ejemplo, Júpiter rota en 9 horas y Saturno en unos 10 o 10 y media, si no recuerdo mal, los más grandes. Los más pequeños, cualquier impacto les perturba más. Uh-huh. Y en la época esta de tormenta que hubo, pero no porque haya una ley que diga que los planetas grandes giran más rápido, sino... porque una vez girado es muy difícil pararlo. Tienen una inercia tan grande que cualquier impacto les importa. Bueno, pero igualdad de momento, El más grande giraría más lento. Más lento, sí. De hecho, los pulsar son muy masivos y giran muy rápido. Eso, pero porque son muy pequeños. Exactamente. O sea que a igualdad de momento sí hay una relación, lógicamente. Sí, claro. Muy bien, pues yo creo que ha quedado claro. Bueno, pero con matices. Bueno. Pues, de todas formas, hay un programa antiguo de aquí de Frontera, de un punto azul, en el que se llegó a calcular cuánto tiempo se tardaría en perder la luna, la Tierra. Lo calculó aquí el señor. ¿Y cuánto salió? El señor Don Manuel y José Luis Parra. Creo que fue no en perder la luna, sino cuando dejaríamos de ver eclipses totales, que es equivalente a decir la luna cuando hay un momento en el que se nota fehacientemente que se ha ido más para atrás la luna, ¿no? Y lo calculamos, salió que a escala humana imposible, que eso era a escala geológica cósmica, ¿no? O cósmica ya, casi. Total, vamos a morir todos en el 2012. Sí, hemos preguntado si la luna se está diciendo que la luna se está alejando y al final nos han hablado de catástrofe. ¿Tú te has fijado, Alfonso? Porque puede pasar una catástrofe antes de que la luna se vaya o que se pierda, ¿no? Convertíos. Es lo que hay que hacer. Salvación garantizada. Que llevan. Si se muere y no se salva. Llegan tiempos de tribulaciones. Antes de pasar a los temas que teníamos previstos. Un poquito de música, ¿no? Enrollate. Aquí música nada, Dios mío. Está la cosa como para poner música. Dejamento, no puede ser. Tampoco. ¿Y si cantamos el patio de mi casa? No, esa está registrada. Esa está registrada. Bueno, os hago una pregunta y ahora busco algo por ahí. Que no queréis descansar o que queréis pegarle un lingotazo de... Claro, nos has prohibido beber mientras estamos aquí hablando. Lo que pasa es que estamos en directo, entonces la gente no puede pasar el palito. ¿El qué? Hombre, cuando lo escuchan grabado pasan, pum, y ya la música la pasan. Bueno, que nos perdonen. Bueno, os hago la preguntita, bueno, no una preguntita, es un comentario. Estoy leyendo aquí al amigo Ronco. Esta semana veía yo en una de las noticias de los blogs que sigo. ¿Habéis visto las imágenes que ha sacado la Cassini de Titán? La tengo aquí en el ordenador. ¿Dónde está Alfonso aquí? Os la voy a levantar aquí para que lo veáis. No sé si la veis bien. Es una imagen realmente preciosa porque parece... La Tierra. Tiene pinta tiene de... otro color, pero... Bueno, el color puede ser de la cámara. Que sea un Nokia 5800 la foto. Pero la foto es realmente impresionante porque parece un ahí planeta... sale el Tangarín. Si no, hay una tía aquí al lado vestida con dos... Ya cambiaba, antes era el Dargarín seguro. Sí, era un Dargarín, pero vamos. Es que la página es de Europa Press, que no tiene nada que ver. Que... No creo. No. Ya que sois malos, ¿eh? Bueno, no, te digo lo que he visto. Ahora sale un Dargarín aquí otra vez. Bueno, y dirán nuestros amigos de Argentina, México, ¿quién es un Dargarín? Buscarlo en internet. Ahí. Que... Bueno, yo quería comentar una noticia de esta semana también. Perdona, que lo de Titán, que parece que puede haber vida ahí. Hay quien dice que en el amoníaco, en el metano líquido, podría haber alguna forma de vida. Eso lo corroboro yo. Cuando me cuelo en mi casa con el amoníaco, con el agua fuerte, esa sigue habiendo vida. Porque alguna vez me he colado yo en el asunto. En Titán hay lagos de metano líquido. De metano. El metano es el equivalente allí al agua nuestra. Están los tres estados. O sea, tiene metano gaseoso en la atmósfera, ciclo. Metano líquido y en los polos incluso se congela el metano. Así que... O sea, que los mecheros es llenarlo allí en la orilla del lago. Allí no habría problemas de combustible para una nave que llegara. Bueno, pues hacemos una pausita. Nos vamos con los ojos del Hubble. Qué bonita la música de Jaime Eras. Y esto es lo que va a sonar ahora aquí. Música libre de derechos de autor. Thank you. supuesto, lo digo así despacito para que nuestros compañeros escuchen la musiquilla de la sintonía y se dejen ahí de tomar cositas. Avelino, ¿qué tal? Uy. Bien. Lo he cogido trincándose ahí en la nariz de no voy a decir la marca, a ver si nos van a meter también otro impuesto por decir marca. Está la cosa aquí. Don José Luis Muñoz. Sí. No, que te quería comentar que esta semana la NASA, la semana pasada hablamos de los planetas encontrados, del tema de la misión Kepler, sí, que no para de dar sorpresas agradables, y esta semana la NASA hizo una rueda de prensa anunciando el descubrimiento de dos planetas del tamaño prácticamente cercano, uno un poco más pequeño que la Tierra y otro un poco mayor que la Tierra, ¿eh? Lo que pasa es que los planetas están más cerca de la estrella matriz que la Tierra, entonces son muy cálidos, muy muy muy calurosos. Pero bueno, que están pasando los acontecimientos muy rápido. Hablamos de que van a venir más noticias de este tipo y es que no ha pasado ni una semana desde que se descubrió un planeta en la zona habitable y ahora ya en una semana dos planetas del tamaño de la Tierra, que ya está llegando a lo que para lo que está hecho la misión, de localizar planetas de tipo rocoso, terrestre, en estrella. Esta estrella es la Kepler-20 y los planetas, bueno, la Kepler-20 tiene al menos cinco planetas ya, o sea, es un sistema planetario como el Sol, tiene cinco planetas, eran tres, habían sido descubiertos previamente, eran gigantes gaseosos y ahora han descubierto dos planetas rocosos cercanos a la estrella, que tienen un periodo bastante corto, de 20 días creo que era uno de ellos, y que ya están acercándose, por lo tanto, a planetas del tamaño de la Tierra. Ahora ya lo que falta es encontrar uno como esto, pero a una distancia de habitabilidad, que pudiera contener agua líquida, que sería ya pues que nos tocara el gordo también, ¿eh? Nada más, esto es lo que quería comentar. Lo interesante para mí es que efectivamente se están empezando ya a encontrar, es decir, que hay métodos para encontrar planetas de tamaños aproximados a la Tierra, y por lo tanto ya no gaseosos como suelen ser los jupiterianos. Eso ya es un avance de no de cantidad, sino de ahora ya el siguiente calidad, paso es encontrar uno como la Tierra, y el siguiente sería ya comprobar si tiene atmósfera. Eso sería ya una locura, porque si en otros planetas gaseosos ya están analizando las atmósferas y pueden comprobar que tienen, que son atmósferas de hidrógeno, de helio, como los grandes planetas del sistema solar, pero ya sería la repanocha que encontraran gases como oxígeno o metano en una atmósfera de un planeta de tipo terrestre, que sería ya una prueba de prácticamente de vida. Vale. Pues ahí queda lo que habéis comentado. Si os parece ya, las cositas que tenemos, bueno, que hemos estado hablando durante la semana. ¿Quién quiere? Avelino con la boca llena. Cada vez que lo cogemos lo comemos el pobre. Ya no. Ahí va, venga. Pues para usted el micro. Bueno, el micro, actualmente. Bueno, quería hacer otra pequeña entrega de la historia de la astronáutica. Como recordaréis, después de la entrega de Gagarin vino la de Alan Shepard, que fue el primer americano que el 5 de mayo del 61 pues hizo un vuelo que los americanos vendieron como el primer hombre en el espacio, es decir, un vuelo orbital, que en realidad fue suborbital. Y ahora quería seguir un poco el resto del año 61, por lo menos. Tengo aquí también el 62, pero según lo que me alargue. Y bueno, lo más en el 61 ya desde antes ya se estaban haciendo, pero se centraron bastante en enviar sondas hacia la Luna, hacia Marte, hacia Venus, con la inmensa mayoría de ellas estrepitosos fracasos, explotaban, fallaba el lanzamiento, perdían el contacto, etcétera, ¿no? Y lo más destacable, después del 5 de mayo del vuelo de Alan Shepard, pues el 6 de agosto, dentro de la nave Vostok 2, el cosmonauta, segundo cosmonauta ruso, ¿no? El primero Gagarin, el segundo sería este, German Stepanovich Titov, completa 17 vueltas a la Tierra, lo que supone un primer día completo en el espacio. Ya empiezan los récords, ¿no? Ya tiene un récord en el espacio, un día en el espacio. ¿Quién fue German Stepanovich Titov? Pues en 1960 este futuro cosmonauta se había alistado en el cuerpo de aspirantes, este, igual que Gagarin, igual que todos los demás, lo que buscaban, como ya decíamos en su día, eran buenos pilotos, pero que no tuvieran demasiado tiempo de vuelo, no les importaba tanto como los americanos. Él fue calificado de sobresaliente en las simulaciones prácticas y tal, no tanto en los exámenes teóricos. Gagarin fue el único que fue sobresaliente en todo, en lo teórico, en lo práctico, en todo. Y cuando voló Gagarin, pues Titov era el de reserva. El que si Gagarin le hubiera pasado algo, se hubiera puesto enfermo o algo, pues hubiera ido él en su lugar. Y entonces, pues estaba ahí, pues evidentemente era al siguiente al que le tocaba, y el 6 de agosto fue su oportunidad. Y voló, se convirtió en la persona más joven en llegar al espacio en ese momento, porque era más joven que Gagarin, el segundo en orbitar el planeta. Y lo único interesante del vuelo, bueno, pues que ya se le permitió controlar la nave, porque Yuri Gagarin en su primer vuelo pues era todo piloto automático. Y a Titov pues ya le empezaron a dar mandos para que la controlara. Y el vuelo pues fue sin novedad, excepto que el módulo de servicio no se separó tras el frenado, como le ocurrió también a Gagarin, pero vamos, no era un problema de importancia. Y también fue la primera persona que sufrió el mareo espacial, que entonces no se sabía que era el mareo espacial. ¿Qué era? Bueno, el mareo espacial es el mareo que te da de estómago, de todo, debido a la microgravedad en la que estás, ¿no? Los órganos internos van moviéndose a su antojo y te da el mareo. Más o menos a una de cada tres personas le da el mareo. Hoy sigue dando. A mí me da mareo más que pensarlo. El caso es que como entonces no se sabía que eso era el mareo espacial, se supo después al ver la que le daba a mucha gente, pues en su día se utilizó en su contra, para negarle otros vuelos y tal. Echamos de menos ahora a nuestro amigo el médico, porque a los astronautas, cuando como nautas, cuando suben arriba, yo he visto en los ejercicios que hacen de prueba que lo meten en una piscina. Sí. ¿Realmente se puede simular en una piscina la falta de gravedad? No, en una piscina la falta de gravedad no. O en una pileta, piscina, o una pileta, como dicen. En una piscina abajo haría un símil a la superficie de la Luna como mucho, pero no la falta de gravedad. Bueno, la prueba está en que si tú estás buceando y eso, normalmente no te vas a marear, como no te dé un corte de digestión porque no guardes las dos horas que tu madre te ha dicho, que después de comer no... Entonces no es lo mismo. Es ya la microgravedad es lo que te puede dar el mareo espacial. Sobre todo porque sin gravedad es que no sabes dónde está arriba o abajo, por ejemplo. No sabes lo que está arriba o abajo, y sobre todo tu cuerpo, tus órganos se mueven, tu estómago, tu cerebro, tu sangre se mueve ahí como le da la gana. La única fuerza y del tus corazón. Órganos del equilibrio tampoco funcionan bien, y ya sabes que si no te funciona bien el órgano del equilibrio también te dan mareos, etcétera. No sé, eso lo soy yo. Y entonces, pues, como te digo, esto no le ayudó mucho, porque entonces dijeron, cuando volvió, bueno, pues este no sirve a lo mejor para más vuelos porque este se ha mareado. Después vieron que se mareaba todo el mundo, Bueno, todo el mundo no, pero una proporción importante. Y después, pues nada, se dedicó como Yuri Gagarin, pues a ser una celebridad y tal y cual. Era, eso sí, más extrovertido que Yuri Gagarin. Hizo una biografía suya y se prodigaba más, ¿no? Lo cual le dio bastantes problemas porque en la Rusia de Khrushchev y de esta gente de entonces, pues todo era secreto y no les gustaba mucho esto. Pero en fin. Y después de agosto del 61, con este vuelo de Titov, lo único interesante, que, es decir, lo único que no fallara estrepitosamente, tanto por parte de los americanos como por parte de los rusos, pues fue finalmente el 29 de noviembre, que dentro de una Mercury, lanzada por un cohete Atlas, el Atlas V, pues volvieron a lanzar otro mono. El mono este se llamaba Enos. A principio de año se había lanzado Ham, y este se llamaba Enos, y completa, Enos completa dos órbitas alrededor de la Tierra y es recuperado vivo. Tuvo suerte. Y el detalle que podemos incluir en este viaje del pobre Enos es que a los monos pues se les adoctrinaba, se les entrenaba. Tenían que mover una serie de palancas dentro de la nave, ¿vale? No iban solo para ver los efectos, sino que ellos tenían que accionar y tal, como los hombres, ¿sabes? Y los habían entrenado, pues si accionaba las palancas correctas, le salía por un sitio un trozo de plátano, y si accionaba las palancas que no era, le daba una descarga eléctrica. Condicionamiento operante, como el de Skinner. Exacto. Bueno, pues resultó que cuando lanzan a Enos para que dé un par de órbitas y tal, y seguir investigando en esto de los vuelos orbitales, pues las palancas no funcionaron correctamente. Hubo fallos en las palancas, y las que eran correctas soltaban descarga, y las que eran incorrectas soltaban trozos de plátano, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues ya está, ya el pobre, esta misión va a la ruina, porque evidentemente el mono va a llevar a... Pero no ocurrió así. Sorprendió a todo el mundo. El pobre Eno, en su desesperación, llegó a comprender, subió de nivel intelectual y comprendió que algo ocurría mal, y accionó las palancas correctas soportando las descargas eléctricas y olvidándose de los trozos de plátano, y consiguió pues que la nave volviera y tal, y volvió sano y salvo. Vamos, que se lo ganó a pulso. ¿Te imaginas al mono diciendo qué sabrán estos ingenieros? Chapuceros. Así que, pues nada, ahí, bueno, me imagino que acabaría bastante estresado el mono. En la película del Planeta de los Simios de Tim Burton se ve al mono así. Sí, es cierto, se ve. Manejar la... Muchos de estos monos, claro, evidentemente los monos estos, pues te puedo imaginar cómo acababan, ¿no? Muchos de estos, después, cuando se terminó la carrera espacial, pues los siguieron empleando para otros tipos de experimentos, ¿no? O sea, que no es extraño... Igual de horribles para ellos. Que no es extraño que hicieran el planeta de los simios, viendo lo que se estaba haciendo entonces. Efectivamente. Bueno, y ahora, sabrá Dios lo que harán ahora. Y yo no sé dónde acabaría Enos. El caso es que después, muchos años después, se hizo una especie de ONG que era salvar a los simios o no sé qué, que se dedicaron a meter en una especie de zoológico en Florida a todos los monos estos que pudieron reunir de los que habían estado en la carrera espacial, para darles, digamos, un retiro decente. Con sitios donde se columpiaran y tal, cosas no estresantes y tal, para darle una jubilación a todo ello. No sé si... Es que me río porque los humanos somos tan listos que seguro que cosas estresantes, cosas que a nosotros nos gustan, el mono diría, mira, este es lo que me pone. Porque es que el mono, si es que se columpia en el neumático, claro, si es que lo que le has puesto no tiene otra cosa que hacer. Esperamos, que yo creo que una buena descarga eléctrica te estresa, ¿eh? Bueno, yo, está claro. Que te la has puesto más broma, pero una descarga eléctrica te estresa. Qué barbaridad. Y la prueba de que estaba estresado es que aprendió a tripular la nave para volver. Si no estuviera estresado, seguro que no hubiera aprendido. Pobre Laika, bueno, pues nada, estoy de ella. En la siguiente entrega hablaremos en el año 62, donde todavía van ganando los rusos, y hablaremos del primer vuelo doble, donde los rusos ya empiezan a mandaban una nave y luego mandaban otra para que se acercaran, buscando ya en el futuro acoplamientos y tal. Ya hablaremos de ello. Vale. Estoy aquí mirando los correos del programa. Están en orden, pero por medio está la discusión de la luna, que si para arriba y para abajo y volverse loco. Don Manuel Jiménez del Barco. Dígame. ¿Qué hora es? Las 11:07 en Madrid. Yo traía... Dice, además llevaré algo sobre el James Webb Telescope. James Webb Telescope, sí. No sé si se ha hablado aquí de la misión de la NASA, James Webb. Si no se ha hecho, recopilo lo que es la misión, porque es que viene a colación el tema, porque hay noticias frescas de ayer mismo, vamos, de la misión. Y que es una misión que va a costar muchísimo trabajo que salga adelante. Había mucha ilusión en el mundo científico porque y astronómico para que hubiera un relevo, digamos, tan espectacular como el primer telescopio espacial que hubo, el Hubble, que ha dado tantísimas alegrías al mundo astronómico, a los astrónomos, a todos los astrónomos de la Tierra, que tenían previsto que su vida útil, como todo lo que funciona bastante bien, que no fuera tan larga como lo ha sido, ¿no? Y tenían previsto su sucesor, que sería el James Webb Telescope. Como él ha tenido desde... Yo creo que es un proyecto que ha tenido mala suerte desde el principio. Y se ha ido retrasando, así que se ha pensado mejor la NASA. Lleva muchos años pensándoselo y ha decidido incluso llevar misiones extra al Hubble para arreglarlo, que centrarse en fabricar el sucesor, ¿no? De hecho, se le pusieron una de las últimas misiones de las lanzaderas fue ponerle giróscopos nuevos al Hubble para que pudiera seguir orientándose, y que es los giróscopos se le van, se estropean, y una nave que tiene que orientarse y apuntar a un determinado objeto, si no tiene giróscopos en el espacio, pues no hay nada que hacer. Pero aún así, el proyecto del James Webb sigue adelante, aunque ya digo, con muchas dificultades. Se presupuestó... Bueno, primero, el James Webb es un telescopio en el rango del infrarrojo espacial, a colocar, en vez de orbital como era el Hubble, a colocarlo en el punto de Lagrange L2. Fijo, un punto estable, lejano a la órbita terrestre, pero con muchísimas ventajas una vez que está allí. El problema es que es costoso llevarlo, y también, pues, ya una vez que se hace, pues se pensó hacerlo grande. Y entonces el telescopio es un espejo segmentado que tiene un diámetro de unos 6 metros. 6 metros y medio, compuesto por 18 segmentos hexagonales, igual que se está haciendo actualmente todos los telescopios modernos terrestres. Los segmentos hexagonales se unen mediante... Se colocan en unos soportes que pueden variar su posición y hacer que tengan un mismo foco, ¿no? El telescopio, al estar en un punto fijo, tiene el sol siempre en la misma orientación. O sea que también hay que fabricar unos paneles detrás del soporte de los espejos, unos shields, unos protectores solares, para que reboten la radiación solar que siempre le daría desde detrás. Está preparado para operar a unos 50 Kelvin, o sea, unos 232 o 230 y pico grados bajo cero. El presupuesto inicial fue uno de unos 5.000 millones de dólares, y empezó a torcerse. Estaba previsto que se empezara la fase de diseño fuera hasta el 2010, y del 2010-2012 la fase de desarrollo último, y puesta en órbita en 2014. Vistas las dificultades de hacer los espejos, se tuvo que aumentar el presupuesto de unos 5.000 a unos 6.800 en primera instancia, 6.800 millones de dólares, y ya van casi por 8.000 el presupuesto a que se le estima. Entonces, algunos senadores han dicho que esto es un agujero y que se tape, o sea, que se cancele, pero es que ya está desarrollado casi. Y lo que es el telescopio, falta desarrollar los sensores, que es tan importante como el telescopio, pero bueno. Y ya muchos dicen que ya que está a este nivel, pues que se retrasa. Se le da más margen para recaudar más fondos, pero no se anula, digamos que se retrasan las fechas. Y ya se está pensando en el 2018, incluso en el 2020. Debido a la crisis, claro. Eso ha hecho esos retrasos inmensos. ¿Cómo está actualmente el desarrollo? Pues ayer, con noticia de la NASA de ayer, ya tienen hechos 6 segmentos del espejo y ya se terminaron antes de ayer las pruebas criogénicas de los espejos. Los espejos están hechos de berilio y entonces pues hay que probarlos en la Tierra antes de armarlos, de que su comportamiento a esas temperaturas tan bajas a las que va a estar, a 50 Kelvin, digamos que el ajuste, las dimensiones de los espejos mantienen una estabilidad como para después montarlas en el armazón. Entonces las pruebas criogénicas terminaron antes de ayer de los 6 espejos con favorablemente, o sea que los 6 primeros espejos ya han pasado la prueba de los 50 Kelvin, ya están puestos sobre los soportes y a la espera que lleguen más. Las pruebas las han hecho el complejo criogénico de rayos X de la NASA, la sigla XRFC, y el Centro Marshall de Vuelos Espaciales. Han tenido las pruebas. Son 10 semanas de duración con 2 ciclos de test en los que se miden cómo cambian las dimensiones de los espejos cuando se enfrían a 233 grados bajo cero, unos 40 y tantos Kelvin. Los componentes ópticos del James Webb son en total 21. Son 18 para el espejo primario y otros 3 que son espejo, entre el espejo secundario y otros elementos ópticos. El espejo secundario está tallado al contrario que los que forman el espejo primario. Los primarios son cóncavos para concentrar la luz en el foco y para hacer la longitud focal más corta. El diseño es parecido al que tienen los Maksutov Cassegrain, que tienen el secundario convexo en vez de cóncavo. Y entonces, pues, los espejos secundarios han de testearse en otras instalaciones, concretamente en el Ball Aerospace and Technologies. Y todavía no están en el lío, o sea que al espejo secundario le queda tiempo. El proyecto, si se acaba, tendría, aparte de la óptica que ya he comentado, pues los sensores que tiene previsto, tendría una cámara de infrarrojo cercano, un espectrógrafo de infrarrojo cercano también, y un instrumento de infrarrojo medio, más la parte de guía, el sensor de guiado fino, y ya los elementos ópticos que habría que mandar montarlo. En el montaje, la tecnología esto de los espejos segmentados en la Tierra tiene un problema añadido, que es la turbulencia atmosférica. Nosotros, lo que se llama la óptica adaptativa, es que se hace ahora, es que los espejos se pueden mover a voluntad para compensar las turbulencias atmosféricas y los cambios de temperatura, todo lo que empobrezca la imagen, se puede, mediante un proceso informático complejo, realimentar las posiciones de los espejos y conseguir una imagen estable, incluso en una atmósfera que no esté tan decente. Eso no pasa en el espacio, porque eso el James Webb va a estar en el espacio, y además lejano. El punto L2 de Lagrange está bastante lejos. Así que el gran problema es la instalación en Tierra y el primer ajuste en el espacio de los actuadores, de los mecanismos que hagan que cada espejo se ponga en su sitio. La ventaja que va a tener es que una vez en su sitio, ya los espejos se quedan y no hace falta modificarlo, cosa que aquí, por ejemplo, el Gran Telescopio de Canarias, los Keck, los VLT, todos esos se tienen que modificar permanentemente, están continuamente adaptándose todas las noches de observación. El James Webb se pone en una posición, se calibra muy bien, se tarda mucho, pero se calibra una vez. Y bueno, esos 6.5 metros de espejo nos darán información que para el proyecto es para lo que se quiere. La misión tiene cuatro bases fundamentales. Sería buscar la luz de las primeras estrellas y galaxias formadas tras el Big Bang, estudiar la formación y evolución de galaxias, comprender mejor la formación de estrellas y planetas y estudiar los sistemas planetarios y orígenes de la vida. Muy típico en casi todos los proyectos de ahora mismo, que casi la mitad está dedicado a la búsqueda de esos planetas. Así que está tardando, pero yo acabo de ver esta tarde en la página web de la NASA, vienen en las noticias esta última, que precisamente viene hablando del testeo criogénico de los espejos, viene un enlazado a un vídeo de YouTube que se puede ver cómo se instala uno de los espejos segmentados dentro del armazón. Es una verdadera pasada. Ve cómo se instala en acelerado, claro, evidentemente un proceso muy lento, pero viene, digamos, acelerado el fotograma para comprimir el proceso. Y es yo me he divertido en los 3 minutos de vídeo, que recomiendo que vayáis a la página web de la NASA y busquéis, supongo que en el buscador de la página tendrá las iniciales de JWST, que sería las iniciales de James Webb Space Telescope, y pinchéis en los vídeos que tiene asociado, que ya tiene varios, que para que veáis cómo se hace un proyecto de esta escala en Tierra y todavía lo que queda, el montaje completo, y ahora sin transbordadores. No hay con qué llevarlo al cielo. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se lleva? Porque el Ariane sí tiene, el Ariane 5 sí tiene capacidad, porque curiosamente por aquí tenía los datos de que tiene la masa aproximadamente la mitad del Hubble y sin embargo el espejo es 6 veces mayor. Más grande. O sea que eso, la tecnología se ha notado ahí, que de la construcción por el espejo de berilio y el armazón, que será muy liviano, hace que, digamos, el peso se ha reducido, que a la hora de subirlo además es que era subirlo al L2, no subirlo en órbita alta, que como está el Hubble, sino que había que llevarlo más lejos, había que economizar. Se ha pensado en eso, se ha bajado el peso, pero es que ahora yo creo que si se lleva en el Ariane 5 no puede llevar tripulación para montar desplegado ni puesto en, no sé cómo se va a hacer, la verdad. Pero bueno, primero hay que construirlo entero, que todavía de los 18 espejos hay 6 solo, o sea que todavía queda. pero esperemos que en un futuro nos dé esa información, que, que en el infrarrojo medio y cercano solamente tenemos el Gran Tecam y los Keck. Creo que para de contar alguna inclusión de alguno nuevo, que se le haya puesto una cámara nueva, pero especialista en el infrarrojo hay pocos, y además terrestre. El Hubble es puramente óptico. No está en la banda de infrarrojo. Y la banda de infrarrojo nos da mucha información sobre formación estelar y formación galáctica. Así que, bueno, esperemos que la crisis remonte y se vuelvan a recortar los plazos, porque es que ya hay que esperar al 2020 para un sustituto del Hubble. Y de hecho, no creo que los giróscopos del Hubble aguanten hasta el 2020. No sé. Así que si no llega el relevo y el Hubble se queda inoperativo, nos vamos a quedar sin observación fuera de la atmósfera. Yo solamente comentar que la elección del punto L2, del punto de Lagrange 2, es para que esté a la sombra de la Tierra. O sea, el telescopio va a estar a la sombra de la Tierra, detrás de la Tierra, con respecto al Sol. El Sol siempre va a estar detrás de la Tierra, con lo cual va a poder... Para poder mantener la temperatura tan baja, porque si no estaría irradiado de sol. Y aún así tiene protectores por detrás. Claro, para el infrarrojo. Por si acaso, pero. Que viene de la Tierra también. Pero está en ese punto para eso. Y sobre todo porque la sensibilidad que tiene, los sensores que se le puedan poner, trabajando a 50 Kelvin, va a ser fantástico comparado con el precio que hay que pagar aquí para mantener sensores fríos a esa temperatura. Y que eso lo saben los astrónomos modernos que trabajan con los grandes telescopios, que lo principal es mantener los detectores muy fríos. Y es tan importante ahora tener una infraestructura para el telescopio como una infraestructura para el enfriamiento. Y, por ejemplo, en el Gran Tecán es una maravilla de cómo se ha ideado el tema de la criogenización de los detectores, porque tienen que estar trabajando siempre a esta temperatura, 50, 40, 30 Kelvin, para tener una sensibilidad brutal. Bueno, con esto, bueno, pues, y teniendo esperanza de que llegue y que lo veamos. ¿Quién va a venir el jueves que viene? Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, y sí. Si encima si se piensan cortar las emisiones el día 2, pues con más, razón, vera, ¿no? Con más razón. Vale, si yo estoy aquí, ¿no? No tengo problema. pues casi que nos vamos, pero estaba mientras hablabais ojeando las noticias últimas, por si había que comentar algo. Oye, me he quedado un poco yo así, porque yo suelo visitar un blog de una chica que se llama Verónica Casanova, si no me equivoco. El blog se llama Astrofísica y Física, .blogspot.com, y el titular es Vida marciana en el sur de la península ibérica. O sea, aquí. Digo, no se estará metiendo con nosotros. No, por lo de Río Tinto, supongo. Ahí ya era eso, ya era eso. Ya iba a contestar. El Centro de Astrobiología del CAP. Y a eso se refería, ¿no? De que, bueno, ya lo hemos contestado alguna. Bueno, sobre todo Álvaro, ¿no? Lo contaba, los de los. Él es nuestro especialista. Extremófilos. Sí. Bueno. Le encantan esos bichos. Nosotros con lo de hoy pues ya nos vamos, les damos las gracias a todas las personas que nos han escuchado en directo a través de la frecuencia modulada en el 107.8 de aquí de Jerez, o a través de internet por la página que... Anda, dila. No, la tengo que leer porque listen2meradio.com, listen2meradio.com. Sería un punto azul, punto... Exacto, un punto azul, punto listen2meradio.com o a través de iVoox. Ya tenemos el enlace en la web. Exacto, menos mal. Que pique o bien en radio en directo, si es la hora, y si no, pues en el iVoox abajo para descargarte el podcast. Que es para siempre. Pues que nos vamos, que deseamos que paséis una... buena Navidad, buen solsticio, buena celebración de lo que os dé la gana, para no herir, como digo, susceptibilidades. Y que comentaba el año pasado, felices fiestas del solsticio. Sí, yo creo que sí. No... Si dices felices fiestas, Ahí entra todo lo que tenga que entrar. Por si acaso. Hasta la semana que viene. Cuidado con las inocentadas astronómicas, que sois muy malos. Bueno, hasta jueves. Nos vemos. Hasta jueves.